normalidad en el cielo. Pero este personaje, el dragón, el diablo, inició la guerra en el cielo. Y fue lanzado a la tierra y siguió con la guerra. Entonces tenemos que reconocer que lo que dice la Biblia es verdad. Dice, porque nuestra lucha no es contra qué, carne, ni qué más, ni sangre, sino contra potestades de qué, de las tinieblas, contra el diablo y los demonios. Por lo tanto, hermano, nosotros necesitamos estar revestidos de la armadura de Cristo. Amén. Cuando tú agarras este mensaje que está en la Biblia, hermano, si todos los días tú oras, tú te sometes a Dios, lees la Escritura, te humillas ante el Señor, tú te revistes de esa armadura. Porque cuando vas a salir a tu trabajo, al mandado, aún dentro de tu propia familia, el diablo puede tentarte a través de diferentes personas no consagradas. Porque esa es la lucha que está en Apocalipsis. ¿Sí? ¿Dónde más sigue? Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león. ¿Y qué dice aquí? Y el dragón, ¿quién es el dragón? El diablo, le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿A qué se está refiriendo esto? Cuando el imperio romano está casi decayendo, empieza a surgir la iglesia católica romana, la única iglesia que fundó el diablo en esta tierra es la iglesia católica romana. Que lo sepa el Papa y que lo sepan los, que lo sepan quien sea, ahí está la Biblia. Y el dragón, el diablo, le dio su poder, su trono y gran autoridad. Amén. Ahí sí podemos decir que esa es palabra de Dios y entender de que la iglesia que fundó el diablo se llama Iglesia Católica Romana, el papado. Hermanos, la Biblia es clara. Apocalipsis 13, del 1 al 10, se está refiriendo al papado, ¿sí? Y luego viene otra bestia, que son los Estados Unidos de América, y ahorita son los que están gobernando, podríamos decir, el mundo, con su comercio, con su influencia, controlando con su ejército. Bueno, miren lo que dice la profecía. Después vi otra bestia que subía sobre la tierra, o de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un ¿qué? Cordero. A los de un cordero. Pero hablaba como ¿qué? Oh, hermano, finalmente en los Estados Unidos vamos a ver las características del dragón. ¿Cuáles son las características del dragón? En el cielo se rebeló contra Cristo, se rebeló contra Dios, se rebeló contra la ley de Dios. Estas características las terminaremos viendo en los Estados Unidos de América. Todo, hasta aquí fíjense cómo viene rápido el asunto. El dragón es el diablo, se revela en el cielo, ¿verdad? Aquí en la tierra lo encarna el imperio romano, después del imperio romano es el papado, después del papado los Estados Unidos de América se volverán en contra de la ley de Dios. Apocalipsis 12:17. No se preocupe, hermano. Dice Apocalipsis 12:17. Y esto lo estuvimos analizando en la mañana, ¿se acuerdan? ¿Quién dice Apocalipsis 12:17? Entonces, ¿qué dice aquí? El dragón, ¿te das cuenta? Ahora, la guerra y la lucha sigue. El dragón, ¿qué dice? Se llenó de ira contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto, es decir, el remanente de la descendencia de ella. Y aquí están las dos características que tiene la iglesia remanente. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10 dice que es el espíritu ¿de qué? De la profecía. ¿Amén? Y por eso el diablo está tan enojado que ha convencido a líderes, a pastores, a iglesias enteras que no hablen de profecía y que no tengan espíritu de profecía. Porque está airado. El hecho de que hoy desde los púlpitos se diga a todos los hermanos que están estudiando profecía que son unos locos, lunáticos, que son fanáticos, todo eso, esa es la ira del dragón usando a los líderes. Escatomaníacos, dice. Que son escatomaníacos, es decir, dice hermano. Que tienen manía de los tiempos finales. Hermanos, el diablo le interesa ese tipo de pastores que dicen no al espíritu de profecía. Son sus agentes. Este mismo dragón es el que pone en ellos el odio contra el testimonio de Jesucristo. Ahora te das cuenta que uno de los el principal elemento en contra de Dios en esta gran controversia es el diablo. Es el diablo. Y no solamente el diablo, la Biblia dice el diablo y sus ángeles. Y cuando en los Estados Unidos de América, se implemente la ley dominical, es decir, el Congreso de los Estados Unidos de América diga, el domingo es el día del Señor como una institución civil en los Estados Unidos, hablará como dragón, porque estará yendo en contra de la ley de Dios. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? Oh, hermano, no solamente va a hablar como dragón, sino los ayudantes del dragón bajarán a ayudar al dragón. ¿A qué me refiero? Los demonios, conflicto de los siglos lo dice, cuando se cumpla la ley dominical en los Estados Unidos, los demonios bajarán a hacer milagros para convencer a la gente de que la voz del dragón, falsa la voz del dragón, el domingo como día del Señor, que la voz del dragón es la voz verdadera, y le van a decir, es que esta es la voz de Dios. Los demonios van a realizar milagros. Usted dirá, ay, los demonios van a realizar milagros. Hermano, prepárate, ayuna, conságrate a Dios. Porque las legiones y los demonios, de acuerdo a la Biblia, fueron lanzados del cielo a la tierra. Es lo que dice la Escritura. Muchos no van ya a escuchar profecía porque no quieren dedicarse y consagrarse a Dios. Quieren vivir en una iglesia como tipo club. Nada más eso, hermanos. Pero que le hablen de esto, que el diablo y sus ángeles se tendrán que enfrentar en el nombre y con el poder de Cristo. No, no hables, porque las visitas se salen. ¿Y saben quién manda ahora en la iglesia? Las visitas. Hermanos, nosotros sabemos que la mayoría de los que están aquí sentados en todas estas bancas, ustedes nunca pasaron por la organización. Y no por eso están espantando. Al contrario, han venido aquí a escuchar la verdad. ¿Amén? Sí. Es hora que se le diga la verdad. Si la verdad no lo quieren escuchar los de la organización, Dios está levantando a otros para escuchar la verdad, y esos otros son ustedes. ¿Amén, hermanos? Eso es. Entonces, cuando en los Estados Unidos, esta otra vez que en los Estados Unidos hablen como dragón, impongan hagan la lucha contra la ley de Dios e impongan el falso día de reposo, que es la marca de la bestia, hermanos, los demonios ayudarán al dragón haciendo grandes milagros. Sí, estoy diciendo que van a hacer milagros. Y no solamente en los Estados Unidos, en varias partes del mundo harán milagros. Y quizá tú o algún familiar tengas algún conocido enfermo y llegarán esos demonios y harán esos milagros. ¿Y qué vas a decir tú? ¿Los demonios tienen razón? ¿Y qué si hay una pandemia como la hay ahorita y tienes un familiar enfermo y va y el diablo y te lo sane? ¿Lo vas a aceptar? Va a estar difícil. Si tú no has sido imbuido con el poder del Espíritu Santo, con el poder del discernimiento, y para tener discernimiento, hermano, hay una manera sana de alimentarse. ¿Amén, hermanos? Para tener discernimiento, es que es un solo paquete. Aquellos que dicen que no, que vive como el mundo, que no, hermanos, están locos. Vete a la Biblia, vete a la Escritura, vete al Espíritu y profecía. Ellos se van a querer preparar cuando el peligro esté a las puertas. Como Noé, en los días de Noé, van a decir, ahora sí, ábrenos. Ah, ya llegó la ley dominical, ¿cómo me preparo? Oye, pero los demonios aquí me están convenciendo y me han venido a hacer un milagro, hermano. ¿Qué hago? ¿Lo acepto o no lo acepto? Pero ya me sanaron a alguien. Hermano, si no estás listo, te va a llevar el engaño. ¿Te das cuenta cómo va a venir el último engaño? El último engaño de Satanás para el pueblo remanente va a ser que no hagas caso al espíritu de profecía, pero también va a implantar la ley dominical en los Estados Unidos y después en todo el mundo, y también va a hacer milagros. Que no hagas caso al espíritu de profecía, va a implantar la ley dominical y va a hacer milagros. Tenemos que alistarnos si queremos pasar esa prueba. Amén. Y la mejor manera de alistarnos, lo hablamos en la mañana. Señor Jesús, yo no puedo vencer por mí mismo. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Amén. Aquí estoy, necesito toda tu ayuda. Y Dios está listo a darnos como un regalo toda la ayuda, hermanos. Amén. Dios está listo. Eso es lo que dice la Escritura. Bueno, no solamente va a engañar a la gente haciendo que desconfíen de los testimonios, implantando la ley dominical y junto con sus demonios haciendo milagros. Si usted quiere saber, lee Apocalipsis 13, 11 en adelante. Dice que aún hará descender fuego del cielo. Hará descender fuego del cielo. Y el pueblo de Dios, que se haya estado preparando, le va a decir, no, aunque tú hagas milagros, pero si tú vienes en contra de la ley de Dios, no. Adelante, pasa, hermano. Ahorita en las redes sociales, no sé cuántos han fijado de la que suben la imagen de Jesucristo que apareció en China. Ajá. Y ahí aparece una imagen que es la imagen de Cristo. Uh-huh. Entonces, ahí ya hacen que creer a la gente que sí apareció. Entonces, mucha gente da sus comentarios, pues se engaña del diablo, porque es lo que estamos predicando ahorita, que muchos serán engañados. Pero ¿sí? Si tú has leído la Biblia y espera a Dios, no de esa manera viene Cristo. Es correcto, no de esa manera viene Cristo. Algunos, por ejemplo, la aparición de la Guadalupana, eso es un engaño del diablo. Eso es un engaño del diablo, tenemos que decirlo claro. Cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo la primera llamada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, gracias, hermano. Dije, voy a ver la llamada. La televisaron. Y el presidente de Estados Unidos dice, aquí traigo en mi mano, no sé si era la derecha o la izquierda, dice, un rosario. Y este rosario, dice, creo que mi hijo lo adquirió, no sé, cuando fue a esta... Allá en México, ¿cómo se llama la villita donde dice que apareció? La Basílica de Guadalupe. Y López Obrador dice, oh, es que la Guadalupana es un símbolo de todos los mexicanos. Hermano, la Guadalupana es una aparición del diablo. Tenemos que entenderlo en base a la Escritura. El diablo llevó a la gente en la idolatría. La Guadalupana no aparece en la Escritura como Bueno, en la Escritura no aparece la palabra Guadalupe. Y los dos presidentes uniéndolos, la Guadalupana. Yo digo, wow. ¿Cómo es que dos presidentes, América del Norte, el país más poderoso del mundo, hablando con su vecino, que no es tan poderoso, ¿verdad? Pero lo está haciendo poderoso. ¿verdad? Porque México lo que le está llevando a Estados Unidos a través de los inmigrantes está llevando el catolicismo. Por eso ahora con Biden las puertas se han abierto, miles están entrando, miles de niños católicos, miles están entrando, porque le conviene a Roma que haya inmigrantes católicos allá. ¿Por qué? Porque el diablo, una vez arreglado el panorama, Él dice la hermana White que se mostrarán deidades paganas van a aparecer deidades paganas. Y la gente dirá, eso es Dios. Hermano, alistémonos, porque la última lucha la van a pelear los que quieran dar su vida por Cristo. Amén, hermano. La última lucha, hermano, ¿quiere decir algo? No, estaba hablando de John Biden. Es seguidor de la Virgen de la Virgen, eso es lo que dijo. Él está como creyente de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, lo que dijo. ¿Usted también lo vio? Sí. Sí, y por eso este mensaje se llama Verdad Presente, hermanos. Mientras el engaño va avanzando, habrá un grupo de hermanos, un grupo de gente que esté en relación a los eventos en el cielo y en relación a los eventos en la tierra y diciéndole a la gente si eso es verdad o es mentira. Pero nadie se quiere meter en esto. Pero habrá siempre un grupo de atalayas, ¿saben, hermano? Y no me refiero a los atalayas, testigos de Jehová. Y una vez le pregunté a un atalaya, oiga, atalaya, testigo de Jehová, ¿qué opinas del Papa? Ah, es un buen hombre. Le digo, ya eres parte de su... Ya eres una atalaya de ellos, del enemigo, del dragón. Hermano, ¿qué cosas están pasando al final de la gran controversia? Así que, uno de los elementos de la gran controversia que va a engañar a todo el mundo, dice la Escritura, Apocalipsis 12... Y va a engañar, si es posible, a los escogidos, diciéndoles que no sirven los escritos de la hermana Guay o del testimonio de la profecía. Hermanos, será el mismo que el mismo diablo, con sus ángeles. Para eso Dios levantó la iglesia adventista en 1844, con estas dos características. Pero recuerdan ustedes que estudiamos en la mañana que muchos profesores de Israel, presidentes de asociación, pastores y obreros van a decir, no lo creas, no creas esto. Y formarán una confederación llenos de la ira de Satanás. Eso también es parte de la obra del dragón. Bueno, ahí está el primer qué. El primer elemento que sale en la gran controversia. ¿Cuántos son, hermanos? ¿Cuántos participantes son? Son 7. 7 participantes en esta gran controversia. Aquí los tenemos. ¿Cuáles son? Es el dragón, que es el diablo. La bestia que sale de la tierra, el papado. La bestia que sale del mar, los Estados Unidos de América, ¿verdad? Haciendo una copia de la imagen de una copia del papado. De parte del bien están Dios, la iglesia pura, el Hijo de Dios, Jesucristo, y los santos. Estos son los 7 participantes en la gran controversia que encontramos desde Apocalipsis 12:1 al 13:18. Vamos a ver una cita del Espíritu de profecía. Dice así: la hilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo ¿dónde? El capítulo 12, por eso lo empezamos a estudiar. Con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás. Fue el quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en la cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de Roma, ¿qué? De Roma pagana. Entonces nosotros, hermanos, ya estamos al final del tiempo. Me cayó mi Biblia. Ya estamos al final del tiempo, hermanos. Ya ese primer personaje, que es el dragón, ya quedó identificado en la gran controversia. Ya está. Entonces, si tú te vas a meter este mensaje, no es mi mensaje, ni el mensaje del hermano Alfredo, el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Aquí está. Vamos a ver el siguiente personaje. La bestia que sale, ¿de dónde? De la tierra. Me paré sobre la arena del mar, Apocalipsis 13:1, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Oiga, lo mismo que... ¿Cuántas cabezas tenía el dragón? El diablo, 7 cabezas y 10 cuernos, ¿te acuerdan? Sí, en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre ¿qué? Blasfemo. Esto quiere decir que esta bestia está relacionada con la religión y un hombre blasfemo, es decir, en contra de Dios. Vamos a ver qué dice el espíritu de profecía, quién es esta bestia. Porque esta bestia es la que, del tiempo de Cristo para acá en el Nuevo Testamento, iba a ayudar al dragón. Son los ayudantes del diablo. Tenemos que pensar proféticamente. Y si no pensamos proféticamente, entonces el diablo nos va a llevar, nos va a engañar. Más vale pensar proféticamente. Vamos a ver lo que dice el espíritu profecía. En el capítulo 13, verso del 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder, su trono y gran autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de quiénes, hermanos, de los protestantes, representa a quién. Ok, de acuerdo al espíritu de profecía, grábenselo bien, de acuerdo al espíritu de profecía, el segundo participante en la gran controversia, al final de la gran controversia de Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, sobre todo Apocalipsis 13, ¿quién es? ¿Quién es? El papado, hermanos. Es el papado, ¿sí? El cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Es decir, Roma, por eso se llama Iglesia Católica Romana. Porque Roma le dio su poder y le dio su autoridad. Fue Roma, no fue Dios. Pero la Iglesia Católica Romana dice, ¡hey, soy el representante de Cristo en la tierra, tengo las llaves de Pedro, no se le sacan copias! Porque los únicos que podemos decir quién sube y quién baja al cielo somos nosotros. Ah, hermano, y millones están engañados con la religión del diablo a través de la Iglesia Católica Romana. ¿No son millones? Son cerca de 1,000,000,000 engañados con la religión del diablo. Y más engañados todavía, ahora con las redes sociales, con el rosario, con la misa. Hermano, tú y yo tenemos una tarea. Ya la profecía nos identificó ahora quién es esta bestia. Ya aquí está escrito. Esta bestia que el dragón, el mismo diablo, le dio su poder y su autoridad. Ahora que estuve en un lugar, en esa iglesia practicaban la música tipo pagano en una iglesia, imagínense. Y desde que en esa iglesia guardaban el sábado. Pero había una familia que tocaba y tocaba cumbia y tocaba todo eso, pero himnos cristianos. Y llegó el mensaje del espíritu de profecía. Y dijo, aquí la adoración que quiere Dios no es con instrumentos, con ritmos paganos. Aquí debe haber orden. Y esos hermanos que tocaban pues esa música, esa banda, tipo música pagana, cuando escucharon la voz de Dios a través del espíritu de profecía, dijeron, no, nos vamos. Y yo pensé, dije, bueno, se regresaron a la R, se fueron al mundo. Y después otra vez el hermano me dijo, ¿y sabe dónde están estos que se fueron? No, dice, ahora le tocan a la guadalupana. Se regresaron a la iglesia católica, habiendo sido adventistas. No eran adventistas, le dije, porque un verdadero adventista de corazón nunca se va a regresar a la iglesia que fundó el dragón. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos nada que ver con el ecumenismo, porque el ecumenismo lo inventó la Iglesia Católica Romana, pero quien inventó a la Iglesia Católica Romana es el diablo. Entonces, el que inventó el ecumenismo es el diablo. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo, ya dije en la mañana, es de estas cosas de la profecía no vas a hablar. No, porque, hermano, ¿cómo vas a decir que la Iglesia Católica la levantó el diablo? Pues ahí está. Aquí dice, este símbolo lo representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Pero otra cita, vamos a entender que el imperio romano pues lo manejó el diablo también. Entonces el diablo inventa el ecumenismo. Y hay predicadores, ustedes van a encontrar en YouTube predicadores que dicen, estamos dando el mensaje de la verdad presente. Pero en sus canales es una revolvedera de ideas y doctrinas falsas. ¿Para qué te metes ahí? ¿Para qué voy a la organización donde los líderes de la organización están bien metidos con la idea del diablo del ecumenismo? Así de claro. Así de claro. Ellos ya van a las iglesias católicas y ahí están y están en convivencia con esa iglesia que levantó el diablo. ¿Tú quieres saber bien la verdad? Ahí está en la Biblia, ahí está en el Espíritu Profecía. Y te voy a decir una cosa, si tú eres fiel a la Biblia, tú tienes que decir la verdad como está en la Biblia y el Espíritu Profecía. ¿Amén? Y no te debe dar miedo decir la verdad. Déjale todos los resultados a Dios. Amén. Que Dios te cuide, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Déjaselo a Dios. Pero la Biblia dice, y el Espíritu Profecía dice, que esa bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, representa a quién. Al papado. Se dice de la bestia parecida a un leopardo, le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y qué. Y blasfemias. Abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra quién, hermanos. Ah, aquí está otro elemento. Otro participante en la gran controversia. ¿Quiénes son? Los santos. Porque en cada persona que es santificada por la palabra, el diablo ve la ley de Dios en ellos. Y dicen, a estos tenemos que destruirlos, a estos tenemos que destruirlos. Hermano, le voy a decir una cosa, en el nombre de Dios. Ustedes están nuevos en este mensaje. El diablo no le gusta que ustedes tengan este mensaje en su corazón. ¿Están conscientes de eso? Pero Dios está con ustedes, ¿amén? Porque ustedes tienen la ley de Dios en su corazón, ¿amén? Entonces, algún día el diablo les va a hacer una travesura tremenda, algo, los va a atacar. Pero que tu fe no decaiga cuando el diablo te ataque. ¿Sabes por qué te está atacando el diablo? Porque en ti está la verdad. Porque tú has levantado la verdad. El diablo, como dice la Escritura, podrá al cristiano tocarle el talón. Pero Jesucristo ya le ha machucado la cabeza en la cruz del Calvario. ¿Amén, hermanos? Amén. Sí. Y tenemos que comprender y entender que otro participante en esta gran controversia, ¿quién es? El papado, hermano. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda ¿a quién? Se refiere sin duda al papado. Ahora, gracias a Dios que ustedes están en este mensaje. Pero ahorita les vamos a dar algunas. Por favor, hermano, pásenme el cable de la computadora, un cable por ahí chiquito. Gracias. Porque se me está yendo la batería. Ahora, tengo que decirles a ustedes por qué nosotros no aceptamos. Y se lo voy a decir rápido, ¿está bien? Y este tema lo he dado en otro lugar, pero usted lo debe saber aquí. Porque no vayan a pensar que cuando venga un adventista, oye, ¿a dónde te congregas? No, pues en un grupo de sostén propio. Ah, no, ellos son falsos. Vente con nosotros. Bueno, tú le vas a hacer una pregunta. ¿Tú qué piensas del papado? Ah, y me gusta cómo empiezan a dar vueltas. No, no, no, es que guardamos. A ver, dime, ¿qué piensas del papado? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice tu libro, El conflicto de los siglos del papado? Ah, y se quedan callados. Porque ellos ya no pueden hablar en contra. Experimentan y vas a ver que no pueden hablar en contra del Papa. Oiga, pero la Biblia dice y el Espíritu Profecía dice que el papado es otro participante de parte del diablo en la tierra en contra de Cristo, su santa ley y los santos. Y hermanos, si la palabra de Dios y la palabra del Espíritu Santo, del Espíritu Profecía, por medio del Espíritu Santo, está en tu mente, entonces tú no vas a hablar tus palabras, tú vas a hablar lo que dice allí. Lo que dice allí va a estar aquí y de aquí va a salir de tus labios. Mira, antes, mucho antes. O sea, ¿qué le vas a decir a ese adventista? Mira, estas eran las revistas adventistas de antes. Mira, revista adventista, y era el mensaje de los tres, ¿qué? Ángeles. Antes. Pero después se hicieron amigos de Roma. Bueno, este es otra. Amigos de Roma. Mira, te voy a decir, por ejemplo, hay una revista del Concilio Mundial de Iglesias, esta es de las Hijas de la Ramera, y ellos dicen aquí, extraño, dice, fíjate lo que dice, y aquí está la fuente, este es el volumen 22, número 2, abril 1970, me fue muy difícil, adquirir una copia de esta revista, pues no la hay. ¿Qué dice allí? Dice, te lo voy a traducir aquí. Esta partecita que está aquí, la vamos a traducir. Aquí. Aunque esto pueda parecer extraño, estas conversaciones anuales son un producto indirecto del Vaticano II. De hecho, estando en Roma en conexión con el Concilio Vaticano, un miembro del personal del Concilio Mundial de Iglesias y un representante adventista llegaron a la conclusión de que una reunión informal de un pequeño grupo de adventistas del séptimo día, con un número igual de representantes del Concilio Mundial de Iglesias, cumpliría un propósito provechoso. Los adventistas no estarían suficientemente informados respecto al Concilio Mundial de Iglesias y su personal, y los líderes de iglesias estarían igualmente en la necesidad de un conocimiento mayor y más comprensivo respecto a la Iglesia Adventista del séptimo día. Ahora, tú tienes que entender esto. El Concilio Vaticano II es un concilio guiado por los jesuitas con la mente del diablo, porque la profecía dice que el papado le heredó su poder del diablo. Tú tienes que entenderlo. ¿Está bien? Si tú lo aceptas, no vas a ser engañado. Aquí en Sostén Propio Historicista decimos, nada que vuela a Roma, que vuela a Roma, nada que se parezca a Roma, nada que venga de Roma, nada que nos quiera infiltrar de Roma. Todo lo que venga de Roma, fuera. ¿Por qué? Hermanos, porque lo que viene de Roma viene del diablo. Es muy sencillo. Ahora, ¿qué pasó? En ese Concilio Vaticano, los líderes adventistas fueron al Vaticano, estuvieron en ese concilio del diablo. Tú tienes que pensarlo así. Y ahí hicieron acuerdos con las Hijas de la Ramera de entrar en comunicación. Vaticano y las Hijas de la Ramera. Ahora, si tú quieres aceptar eso, vete a Roma. ¿Te das cuenta cómo es la gran controversia? Uno de los elementos claves y participantes claves en esta gran controversia es el papado, instrumento del diablo. ¿Dónde está la prueba? Aquí está. Ahí está. ¿Cómo han ido al Vaticano? Han hecho reuniones, se han dado la mano, Y por eso no estamos ahí. ¿No? ¿Te das cuenta entonces que es bien necesaria la profecía, hermano? Súper necesaria. Súper necesaria. Ahora te voy a mostrar rápido otras cosas que vienen de Roma, huelen a Roma, y por eso nosotros no queremos nada de Roma. Ahora, si alguien viene aquí algún día y que diga, ah, bueno, es que ya podemos rezar el Ave María, ¡sálganse! O que les canten cantitos, ¿no tienen por ahí el nuevo himnario? Y ahí hay un canto en el nuevo himnario que habla de, oh María, y no sé qué tanto, y ya que el, eso se llama la catolización del adventismo. Nosotros estamos opuestos a la catolización del adventismo, porque la catolización es el proceso de Roma para hacer, para endiablar a otros. Básicamente eso es. Porque Roma fue fundada por el diablo. Lo dice Apocalipsis, lo dice el Espíritu de profecía. Ahora, ¿tú crees que con este mensaje nos van a dejar predicar en los templos? Hermanos, antes de que ellos les pusieran el cubreboca, ellos le habían puesto el cubreboca a nosotros. Dijeron, no puedes predicar este mensaje. O sea, Dios, quédate bajo Roma. Nosotros seguimos bajo el Cordero. Amén. Bajo la palabra de Dios. Y estamos hablando esto porque hace rato platicamos, ¿verdad?, con una hermana y ellos estaban dudas porque el mismo adventista, hay un adventista en esta comunidad que le dijo a una visita, oiga, ¿y desde cuándo hay dos adventistas? Y le vamos a ser sinceros. Desde cuando le dieron la mano a Roma a unos adventistas, desde allí hay dos adventistas. Los que son amiguitos de Roma y los que son enemigos de Roma. ¿De cuál adventista quiere ser? ¿Eso es? Y tenemos que hablar claro porque algunos dicen... Ahorita les digo, hay unos agentes de cambio de Roma que están dando seminarios en contra de nosotros. Que sigan dando seminarios. La profecía dice que habrá un grupo que sea vencedor en contra de Roma y no a favor de Roma. Eso es lo que dice la profecía. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay muchas cosas ahí. Pero mira, si tú, y esto es para los que tienen duda, aquí presentes, oye, ¿y por qué estos se están reuniendo allá bajo una casa y las bancas no tienen respaldo, pero están bien felices? Amén. Amén. ¿Cuándo estamos felices? Amén. Hermano, la felicidad viene cuando hay verdad. No importa que estemos sentados en unas bancas o maderitas de zapote negro. Es mejor estar sentado en una madera de zapote negro sin respaldo, pero escuchando la verdad, que estar sentado con aire acondicionado, escuchando el error. Es mejor eso, hermano. Allá te van a decir, no es que nosotros no estamos en el ecumenismo y no estamos en el ecumenismo de Roma. Ah, pero como tú ya sabes que uno de los agentes en la gran controversia es el papado, tú vas a decir, no, es que nada que vuela a Roma, no, ¿cómo va a ser? Bueno, sucede que la iglesia adventista organizada está metida, mire lo que dice aquí, y este es un libro de ellos. Durante muchos años hemos participado activamente en la Conferencia de Secretarios de Comuniones Cristianas Mundiales. Esta conferencia está compuesta por los secretarios generales o representantes de las organizaciones, principales organizaciones cristianas del mundo. No es una organización ecuménica propiamente dicha. Te dicen que no están en el ecumenismo. Pero ahora, lo que vamos a hacer... Vamos a ir al diccionario del mundo. Ellos, este es un libro de la organización. Y mira, de todo lo que te están hablando. Aguas, no hables mal, como decimos aquí en México, ¿verdad? No hables mal de esto, no hables mal de aquello, no hagas proselitismo, no hagas... Óigame, estos son los ideales del diablo. ¿Para qué? Para callarte. Y en este libro le dicen a los adventistas cómo van a tratar estos asuntos. Qué tremendo, hermanos. Y te dicen, estamos nosotros en una organización que se llama Comuniones Cristianas Mundiales, y allí, esto no es ecuménico, esto no viene de Roma, ¿cómo de que no? Bueno, mira, este es el diccionario del movimiento ecuménico. un servidor lo tiene. Y ese diccionario te define qué son las comuniones cristianas mundiales, donde es miembro y es presidente la organización adventista, es secretario, pues. ¿Y tú quieres saber a qué se dedican ellos? Bueno, pues aquí lo dice tan claro en esta parte de aquí, ¿sí? Vamos a verlo. Fíjate lo que dice aquí. Vamos a hacerlo más grande. Y disculpen que no lo traigo en español. Dice: tres aspectos teológicos, como sea, continúan dominando la vida de las comuniones cristianas mundiales, Christian World Communions, y determinan su obra. Primero, fíjate, ahí es donde la organización es presidente, perdón, es secretario de todos ellos. Fíjate dónde te están llevando. Dice aquí: a concern, una preocupación por una diversidad legítima o legítima diversidad dentro de la única iglesia católica y fe apostólica. ¿Qué te están diciendo? Hermano, te están diciendo, eres católico. Te están diciendo, nosotros, sí, somos de las comuniones cristianas mundiales y estamos preocupados porque haya una preocupación por una continuidad de la fe y vida cristiana. Ah, tú dices, pues parece bonito. Ah, pero la fe y la vida cristiana de acuerdo a la fe católica. Y número tres, una preocupación por una convivencia cristiana universal. ¿Qué significa universal? Católico. Entonces te están diciendo, nosotros estamos en las comuniones mundiales cristianas porque allí vamos a hacer a los adventistas y vamos a hacer a los pentecosteses y a los presbiterianos y a los metodistas, los vamos a hacer católicos. Por eso nosotros nos salimos de allí, porque la profecía dice que un participante en la gran controversia se llama papado, y que los santos no tendrán nada que ver con el papado ni con la palabra iglesia apostólica, católica y romana. Nada, absolutamente nada. ¿Queda claro, hermanos? O sea, cuando ustedes se encuentren, porque mi preocupación es, como la mayoría de ustedes son nuevos en el mensaje, que llegue un adventista de la organización y les diga, oiga, vente para acá, acá tenemos tenemos nachos con jalapeños. ¿Me van a dar nachos? Pues vamos. Porque así lo están jalando ahorita. Y tenemos una despensa para ustedes. Y ustedes van a decir, bueno, pues ahorita que no están los hermanos de sustén propio, pues vamos allá. Nos van a dar una despensita. Y entonces, oiga, ¿y usted? No, pues yo estoy en sustén propio y allá me han enseñado la propiedad. Olvídense de esos locos, son fanáticos. Mire, aquí tenemos para su hijito Club de Conquistadores. Aquí lo vamos a le vamos a dar un uniforme, le vamos a dar parches. ¿Y usted qué es? Ah, usted es una señora. Oh, tenemos Dorcas para usted. Oh, ¿usted qué es? Usted es tenemos un retiro para solterones. Ah, para todos tienen. Oiga, pero yo vengo a escuchar qué dicen ustedes de Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. ¿Quién es el papado? Allí se van a ir para atrás. Ahí sus Dorcas, sus conquistadores, todo eso. Es que le estamos dando la mano al Papa. Adiós, hasta luego. Quédense con sus gelatinas y con todos sus tacos que me iban a regalar. Aunque soy nuevo en la fe, pero no soy tonto. Así díganle. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice: los entendidos entenderán. No van a estar tontos. Ustedes tienen que defender no a ninguno de nosotros, sino el mensaje de la palabra de Dios. Y estoy preocupado, hermanos aquí que están viendo la pantalla, ¿verdad? Que están viendo en Facebook, en YouTube. Quizás YouTube se enoje y borre este mensaje. No nos importa que YouTube borre este mensaje. Dice, y algún día lo va a hacer. Pero un día todos los servidores de YouTube van a ser deshechos por el fuego de Dios en su venida. Y aunque los escondan allá en la Antártida, donde sea, van a ser desechos, Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. No estoy preocupado por ustedes, una sana preocupación, porque pueden venir y les pueden decir que no, ahí está la Escritura, ahí está el Espíritu profecía. Y si usted lo invita, oiga, que viene un tremendo predicador que se llama Bullón, y que viene a Cancún. Oiga, ¿y quién predica Bullón del papado? ¿Cree que es la bestia? Vale, ay, ¿de dónde salió este? Él cree la Biblia. ¿Amén? Amén. Usted tiene que hablar no sus palabras, sino las palabras de Dios en la Escritura y en el Espíritu profecía. Y dice Isaías 8:20, y si no hablan conforme a eso, no les ha amanecido. ¿Y qué es cuando no amanece? Cuando no amanece, ¿qué es? ¿Es día o es oscuridad? Pues en otras palabras, el que no habla conforme a la Biblia y el Espíritu profecía está en oscuridad. Dice, no le ha amanecido, está caminando a tientas. ¿Y quién es el rey de las tinieblas? Es el diablo. Entonces anda siguiendo a quién. El que no hable conforme a la Biblia, al Espíritu y profecía, ¿a quién anda siguiendo? Al diablo. ¿Al diablo? Hermanos, es bien fácil y bien sencillo ser adventista del séptimo día. ¿Amén? Amén. Es seguir lo que está escrito. Entonces, ahí están las pruebas por las cuales, hermana, que a usted le preguntaron, oye, ¿y por qué hay dos adventistas? Repito, una vez más, hay dos adventistas. Está el adventista amiguito del papado, amiguito de Francisco, amiguito de Roma, y a Roma lo levantó el diablo de acuerdo a la profecía, y el dragón le dio su trono, poder y autoridad. ¡Grábeselo! ¡Dígaselo! Y están los adventistas que no son amigos de Roma, que no son ecuménicos. Oiga, pero no es cierto, nosotros no. ¿Cómo de que no? Mire. Mire. Vamos a ver aquí algunos ejemplos más claros. Por ejemplo, aquí tenemos este libro. Este es un libro. Dice, tenemos, este libro se llama Construyendo Puentes de Fe y Libertad, por la Conferencia General, ¿sí? Por la Conferencia General. Y este libro dice, fíjense nada más, Relaciones Ecuménicas. Y dice, la Conferencia General, en su póliza de trabajo dice, reconocemos a cada agencia que levanta a Cristo delante de los hombres como parte del plan divino para la evangelización del mundo. ¿Sabes qué está reconociendo? Reconocemos a los jesuitas como parte de la planificación de Dios para la salvación del mundo. Si Roma levanta a Cristo, dice la Conferencia General, reconocemos a Roma como parte del plan de salvación del mundo. ¿Tú crees hasta dónde han llegado ellos? Ahora, es cierto, está esta póliza de trabajo. Pero esta póliza de trabajo, yo me puse a investigar esa famosa póliza de trabajo. En primer lugar, es una póliza de trabajo. No es la Biblia ni el Espíritu profecía. No es. En segundo lugar, cuando los adventistas en su póliza de trabajo de hace mucho tiempo dijeron, reconocemos a cada agencia que levanta a Dios como parte del plan de salvación, se estaban refiriendo a las sociedades que hacían la Biblia, cuando no había Biblias ecuménicas, cuando se hacían Biblias protestantes, y esas agencias que hacían las Biblias, la iglesia apoyaba con una cantidad para que se siguieran haciendo Biblias. Pero ¿qué hizo el dragón? El dragón infiltró las agencias que hacían las Biblias, y ahora hay Biblias ecuménicas a favor de Roma. Hermanos, estamos en una crisis. ¿Cuáles son esas? La Nueva Versión Internacional, la Biblia Lenguaje Actual, que están dentro de los folletos de escuela sabática. ¿Sí? Y no solamente de la Iglesia Adventista. De varias iglesias, la Pentecostal, de todas ellas. Entonces, cuando esta póliza se instauró, era para reconocer el trabajo de la Sociedad Bíblica Americana, la Sociedad Bíblica que producía Biblias protestantes. Pero ellos agarran esta póliza y dicen, ahora reconocemos a la iglesia que el diablo los levantó. ¿Cómo va a ser posible? Por eso no estamos ahí. Y ahí están las pruebas. Están las pruebas. ¿Sí? Ahí está. Ahí está, que es de la General Conference of Seventh-day Adventists. ¿Verdad? Ese señor fue un agente de Roma para llevar a la conferencia general al Vaticano. Sí, al Vaticano. Y esto sigue y seguirá siendo muy sonado. En la revista Adventista, agosto 11 de 1977, salió el siguiente artículo. Libro y medallón, una medalla, dado a quién. ¿A quién? Papa. To the Pope, al Papa. Oye, pero tú ya leíste la Biblia y el Espíritu de Profecía. Y con la lectura que acabamos de tener de la Biblia y el Espíritu de Profecía, ¿piensas que esto está bien o está mal? A ver, si el Papa es el representante del diablo en la tierra, es parte del dragón, ¿está bien o está mal? Obviamente, hasta ahorita, el día de hoy, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día no ha dicho que esto está mal. Pero la profecía sí lo dice. ¿Amén? Amén. La profecía a ellos les llama amigos de qué? De Roma, porque dice, pondré enemistad. Y si ya no hay enemistad con el papado, ahora son amigos. Y si son amigos del diablo, porque básicamente es eso, se vuelven enemigos de Dios. Oiga, ¿será posible eso? Sí. La iglesia judía se volvió enemiga de Cristo y lo crucificó. Le hace desear a todas las gentes. La iglesia que guardaba el sábado. La iglesia que Cristo levantó en el Sinaí, la iglesia que tenía el santuario, la iglesia que tenía la ley de Dios, se volvió amiga del diablo y enemiga de Cristo. ¿Sí o no? Amén. ¿Y es posible que hoy pase lo mismo? Así es. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque una vez más estoy preocupado por ustedes, que son nuevos en este mensaje. Y el día que no esté nuestro hermano o otro hermano, los inviten y les digan, vénganse, vamos a ir a una campaña, viene un grupo que canta bonito. ¿Y qué? ¿Cómo que cante bonito? Y tú le vas a decir otra vez, le vas a explicar, para ti quién es el dragón y quién es el papa. Y tú eres libre. Ahora, si tú quieres, nosotros no te venimos a obligar para nada. Para nada obligamos. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Os hará libres. Libre y medallón dado al Papa. Mira, en conexión con una consulta, una reunión consultiva, vamos a hacerlo un poco más grande para que veas. Aquí está. Esto fue en 1977, cuando ya le colgaron al Papa una medallita, ¿tú crees? Nosotros no le colgamos al Papa ninguna medalla, al contrario, cuando venga Dios no le va a poner una medalla, le va a poner fuego. Sí. Y esto es lo que los pastorcitos de la R les dan miedo a hablar, tiemblan. Oh, pero está en la Biblia. Hermano, cuando venga Cristo, léete Conflicto de los Siglos. Dice que junto con el diablo, allá después de los 1000 años, junto con el diablo, dice, ahí están los líderes papales y van a ser destruidos. Ahí están, Conflicto de los Siglos. Ahora, ¿por qué entonces el liderazgo adventista desde 1977 fue y le colgó una medalla al Papa? ¿Entienden? Oh, gracias a Dios por la palabra profética más segura. Miren lo que dice. En conexión con una reunión consultiva de secretarios de las comuniones cristianas, familias comuniones cristianas, que ya vimos que están en unión con Roma, ¿llevada dónde acabó, hermanos? En Roma. Oh, tú ya cuando veas en Roma, ya no, ya, déjame por favor, me voy. Benevich, secretario de la división noreste europea y oeste de África, uno de los 15 participantes, y te van a decir, y el único adventista, ay, el único adventista, qué bonito, ay, qué bonito, es el que te está llevando a Roma. Tú tienes que pensar proféticamente, and the only Adventist, el único adventista en el grupo, presentó un libro y una medalla al Papa Pablo VI en mayo 18. Ya con eso, ya tú dices, bueno, adiós, no quiero nada. Oiga, pero aquí está su lugar y aquí le tenemos unas palomitas. ¡Adiós! Popcorns. No quiero nada. El libro presentaba, fíjese lo que le presentaron al Papa. The book, el libro presente, era un libro, was the Adventist Missionary, era el libro misionero de aquel tiempo, pues llamado Fe en Acción. ¿Y el medallón era de qué? De oro. ¿De qué era el medallón? ¿Y a quién se lo dieron? ¿Y el Papa quién representa? Al diablo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Se le está dando premio, incentivo al... Se le está dando un premio al diablo por... Y dijeron que de libertad religiosa. ¡Qué tremendo! Porque el papado, si lo único que le tienen que colgar en el cuello es un título, y no en el cuello más bien. Bueno, sí, en el cuello donde quieran colgarle. Perseguidor de los santos. Inventor de la persecución contra los que guardan los mandamientos. Eso debería decir la medalla que si le van a dar una. Ándale, te condecoramos como el representante del diablo en la tierra, perseguidor de los santos por 1260 años. Pero al contrario, era de oro. Y ahí está su medallita. Y el diablo feliz, mira ya, los adventistas me dieron una medalla. Ya los tengo, ya, son mis amigos. Hey, cuando tú le das una medalla a alguien, ¿qué significa? Amistad. Exactamente, una amistad, un qué. Y si se la das de papel, pues no te vale tanto. Pero si se la das de oro, ¿eh? Pues es como en los tiempos pasados. Ajá. Cuando los reyes le llevaban al que venía en guerra contra él. Exacto. Le llevaban presente, era un símbolo. Mira, yo te reconozco, yo te pago los impuestos, no necesitas pelear conmigo. Uh-huh. Y estamos a tu disposición. Exactamente, recuerden pues cuando los hombres sabios fueron a ver a Jesús, ¿a quién venían buscando ellos? ¿Al rey de quién? De los judíos. ¿Y qué le llevaron? ¿Qué dice la Biblia que le llevaron? Oro, incienso y ¿qué? Y se lo pusieron, cuando vieron al niño envuelto en pañales, ¿verdad? O en un pesebre, se lo dieron. Como una ofrenda. Es reconocer la autoridad de esa persona. ¿Amén? Amén. En ese caso estuvo bien, porque fueron... ¿Quiénes fueron? Los que venían de otro país, porque su pueblo, ahí estaban haciendo el rey de reyes, señor de señores, Dios hecho carne, y ni se dieron cuenta. Mejor otras personas, y así va a ser. Otras personas como ustedes, Dios está levantando para que se den cuenta del avance de la profecía, porque allá la clase más dura son aquellos que supieron, pero no quisieron. Esa es la clase más dura. Entonces, bueno, ¿y qué decía la medalla? La medalla decía, fíjense nada más, la medalla estaba grabada, es un testimonio grabado de la fe adventista en Cristo como Creador, Redentor y su pronta venida. Y la cruz y la Biblia. Y la validad eterna de los 10 mandamientos. Mientras los otros mandamientos representaban simplemente con numerales, ¿qué? Romanos, números romanos. La palabra del cuarto recuerda el día sábado. Para santificarlo estaban written out. Vamos a ver una, estaban escritas de otra manera. Y vamos a ver una copia de esa medalla que le dieron al Papa. Aquí viene donde usted puede sacar esta copia. Aquí está. Y aquí está la medalla de oro que le dieron al Papa. Oiga, pero usted con la profecía sabe que eso está bien o que está mal. Ya sabemos que está mal. Mírenla. Bueno, aquí está. Dice, Cristo nuestra justicia, Creador y Redentor. Una cruz. Miren nada más. Ahí está la, una cruz católica. Entonces ahí está, en Números, ¿qué? Romanos. Y se podría pensar mucho, que es, ¿por qué está en Números Romanos? ¿Dice la Biblia que los mandamientos están en Números Romanos? Si en aquel tiempo todavía no existía el Imperio Romano cuando vino la ley de Dios. ¿Existía o no existía? No existía. Interesante. Bueno, ahí está la cruz. Oiga, pero esta cruz, ¿cómo la ponen? ¿Quién pone así la cruz? Los católicos, ¿o no? Sí. ¿Sí? Y ahí está este libro, dicen que ellos, que la Biblia aquí dice, recuerda el séptimo día para santificarlo. Ahora, ¿usted cree que el diablo, su representante, va a recordar el séptimo día para santificarlo? Al contrario, si él por cientos de años pisoteó, mató, ensangrentó a miles de seguidores de la ley de Dios y del sábado. ¿Cómo es que le da? ¿A dónde llega su cabeza que le dan una medalla a aquel que persiguió a los valdenses por guardar el sábado? Inconcebible, de acuerdo a la escritura. Y esto lo estamos presentando, hermanos, para que usted entienda. Le van a decir, es que hay dos adventistas aquí en el pueblo. Exactamente. Y repito, unos amigos del diablo y otros amigos de Dios. Así, al punto. Y algunos dirán, bueno, y entonces yo que voy sinceramente de corazón allí. Bueno, de corazón ya está sabiendo la verdad, sinceramente. Sí. Y aquí está la otra parte de la medalla, que se llama la Seven Day, el séptimo día. Y miren, ¿qué le entregaron? The Seven Day Adventist, ¿qué dice? Church. Allí fue cuando la iglesia, a través de una medalla, se fue a entregar al Papa. Una vez me llamó un hermano y me dijo, oiga, es que el pastor me está pidiendo un escrito de Tel Wilson donde dice que ya se regalaron a Roma. Ay, ese pastor, le digo, tiene una mente tan ingenua. Creo que piensa mejor un niño de 3 años que un pastor. ¿Cómo tú crees que Ted Wilson va a sacar un papel que diga, ya me entregué a Roma? ¿Tú crees que eso lo va a hacer? Es como un ladrón. Que el ladrón te firme, oye, vengo a las 9 de la mañana, yo, el ladrón. ¿Te va a decir eso, ladrón? Pues no. ¿Cómo te va a agarrar? Descuidado. Entonces, el ladrón no avisa. Dije, Jesús dijo que el ladrón no avisa. O sea, ¿tú crees que Roma, para que te agarre, te va a avisar? No, ya cuando tengas. Y ahora, ya mis amigos de Roma, ¿qué le llevo de regalo? Pues una medalla. Pues, wow. Y que diga la medalla, Seven Day Adventist Church. Creo que con esto es suficiente para decir por qué hay dos adventistas, ¿right? ¿Correcto? ¿Es suficiente o no es suficiente? ¿Sí? Y si usted quiere ver de dónde lo sacamos de los archivos adventistas. Review and Herald, esta medalla ya viene en la Review and Herald 1993-0603-B170-22. Y esperemos algún día que volvamos, hermanos, aquí, si Dios nos da vida, volvernos a ver otra vez. Pero no a mí, bueno, a mí me va a dar tristeza, pero sobre todo a Dios. Que cuando, oiga, y el hermano tal, y el hermano fulano tal, pues ya se regresó con Roma. Ok. La Biblia dice una cosa y se lo tenemos que decir. ¿Está bien? La Biblia dice que el perro vuelve a su vómito. ¿Lo ha leído? Sí. Y la puerca vuelve a su suciedad. Así dice la Escritura. El que conociendo la verdad se vuelve a Roma, es como dice la Escritura, como el perro que vuelve a su vómito, o como la puerca que vuelve a su suciedad. El que conociendo la verdad, a su lodo, exactamente, su lodo sucio. Lo baña y se mete. Sí, baña la puerca, ¿verdad? Baña la puerca. Que no debe tener puercas el que es adventista, no debe tener puercas, pero hay adventistas que ya tienen puerco y lo lavan, y otra vez. Otra vez. La puerca dice, pues ya me bañaron. Ah, pues ahí está el ojo. Otra vez ahí, que le gusta. Sí, la Escritura es clara. Entonces estamos hablando de los elementos en la gran controversia. Gracias a Dios por la escritura. Y aquel dragón fue echado a la tierra. Pero habrá un grupo de santos que lo vencerán al final del tiempo. Amén. Tú decides dónde quieres estar. Tú decides. Pero cuando le dices a alguien, al dentista, oye, tienes esa... Ah, no te preocupes. Eso fue hace mucho tiempo. Pues desde ese tiempo hay dos adventistas. Y desde allí. Entonces, los que están de acuerdo a esta medalla y reconocer que la iglesia adventista se entregó con una medalla de oro al papado, ahí están metiditos. Allí tienen la iglesia adventista del séptimo día. Pero aquí no hablamos más del papa, no. Ahí dicen ellos. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Y ahí van todos, y entran y salen y creen que son. Pero creo que con este material es suficiente para que usted haya distinguido, ¿sí o no? Con este material. Ahora, usted queda en libertad, yo no lo vengo a obligar. Si usted algún día lo invitan ahí, usted es libre, como dije. De seguir el ejemplo, ¿de qué? Y lo digo porque dice la Biblia. ¿De la puerta o de qué? O del perro. Ustedes dicen. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Sí, la Biblia es la palabra de Dios. Y por eso a muchos no les gusta este mensaje, porque dicen, ay, me ofendió, ay, mi corazón, ay, me sentí mal, ay, me estoy desmayando por la palabra. Hermano, si se desmaya, se desmaye, pero usted no va a bajar la palabra de Dios. No se puede rebajar. Y algunos agarran el celular y dicen, ay, pastor, están hablando mal de esto, pastor, ayúdeme. Dice, pastor, y va a venir a ver qué te sale la medalla. Ay, es que es la voluntad de Dios. Y les empieza a manejar la mente. No, si esto no fue como te dicen ellos. Esto fue para ir a dar un estudio bíblico al papa. Oiga, y desde ese tiempo, ¿cuántos papas se han convertido? Pregúntenlo. Y desde ese tiempo, ¿cuántos sacerdotes católicos se han convertido a este mensaje para hablar contra el papa? Dígame. Es que Dios trabaja de manera tranquilo, entonces cálmate, hijo. Así le dice mi hijo mío. De hecho, es lo que dice Ángel Manuel Rodríguez, el que era el director de investigaciones bíblicas en la Conferencia General. Sí. Cuando le hacen preguntas, dicen, no, pues fue en el marco de misión que fuimos al Vaticano. Ajá, y dicen, en el marco de misión, fuimos a dar estudios bíblicos. Bueno, pues desde ese tiempo ningún estudio bíblico les ha funcionado. Al contrario, ellos los han convencido de que Roma ha cambiado. Y Roma está feliz de que les lleven regalitos como estos, y de oro. Por eso la escritura dice en Apocalipsis que la gran ramera está vestida de oro, piedras preciosas. Porque parte de quien va y la adorna es la iglesia adventista del séptimo día, AR. Parte de quien le está dando esos adornos de oro, son ellos. Están cumpliendo la profecía. Y ahí lo tienen en su acervo, en su museo. Y dice, mira, esto de oro que nos está adornando, dice la Roma, nos está adornando la iglesia adventista. Reconociendo su autoridad. Sí, están reconociendo su autoridad. Y ahí está yendo el diezmo de los fieles adventistas. Y allí va. ¿Con qué creen que lo compran, pues? ¿Con qué? Así es. Con lo que dan ustedes. Ahora, si usted quiere seguir adornando a la gran ramera, hágalo. Usted es libre. Libre albedrío. Pero las plagas caerán sobre los que adoren a la bestia. Las siete postreras plagas, eso sí. Oye, Señor, pero me diste libertad. Pues sí, pero tú escogiste mal. Y a sabiendas, ahí te quedaste. Así que, ni modo, ahí te cae la primera. Y te faltan cinco más. Sí. Y dice que se remorderán la lengua de dolor. y vendrá la otra plaga, y vendrá la otra plaga contra los que adoraron a la bestia y su imagen. Hermanos, por esto este mensaje se llama ¿verdad qué? Verdad presente. Verdad presente. Y quiere, siempre les digo a los hermanos, ¿quieren saber que esto es verdad presente? ¿A qué horas empezamos a predicar? 4:30. Con los cantos. ¿Qué horas son ahorita? ¿Ya se está sumiendo el sol? ¿Se pasó el tiempo? Sí, se pasó. ¿Lo sintieron? Quizá algunos sí. Quizá los que ya tienen ganas de la cena. Pero verdad presente, el tiempo no se siente. La palabra es pura. Porque es una palabra pura. Es una palabra pura. Y bueno, hay tantas cosas ahí, hermanos, tantas cosas. Por ejemplo, algunos dirán, no, es que nosotros vamos a seguir estudiando, porque varios grupos han salido, pero están estudiando, llegan los ARCs y dicen, ah, pues tú eres de sustén propio, estudia nuestra escuela sabática, mira, nuestra guía de estudio. Bueno, pues ahí tú debes de tener mucho cuidado, porque aquí, en esta escuela sabática, te pusieron, dice, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Pero hermano, varias de estas Biblias ya las infiltró Roma. Entonces aquí te están anunciando en esa escuela sabática, esta Biblia. Esa Biblia, esta que está aquí, te anuncian otras más, hasta la Biblia para la mujer, y Biblia para los niños, donde hay muñecos que nada más te traen cuatro dedos. ¿Qué cosas es eso? Tú debes entender lo que está pasando hoy. Mira, hermano, Roma está avanzando y el adventista está dormido. Y no solamente dormido, alguien dijo roncando. Roncando. Una ocasión iba viajando de Oaxaca para la Ciudad de México. Boleto tal, ok, autobús tal, muy bien, ya llegó el autobús, el asiento, y le digo a un señor que estaba, con permiso, me voy a sentar. Se había subido también, se había subido primero bien, tal, pero era un trabajador, traía su casco, sus botas, venía con ropa de trabajo. Y dije, ay, voy a descansar un poco, voy a dormir, porque me duermo en los autobuses, cuando viajo en los autobuses, cuando viajo en avión, me duermo también. Descansa. Pero de repente empecé a escuchar que empezó a roncar. Y dije, ahorita se le va a quitar. Pero empezó a roncar más. Y empezó a roncar más. Y empezó a roncar más. Y empezó a roncar. Y a roncar, y a roncar. Hay un baño allá. Pero después era un ronquido que se escuchaba en todo el autobús. Y yo le hacía así, le hacía, ¡hey, despierten! Venía tan profundo en su sueño ese trabajador. Que dije, ya no voy a dormir. Era la noche, ya no voy a dormir, ¿qué hago? Después les cuento qué hice. Pero le ponía en sus botas, le movía sus botas, ¡ey, despierta! ¡Ey, ey! Del casco, todo. No, estaba ido. ¿Y por qué agarro a ese señor de ejemplo? Así está el adventista el día de hoy. El diablo lo ha dormido tanto. Las bendiciones que Dios le dio se convirtieron en maldiciones. Que va avanzando el ecumenismo de Roma. Y por más que le toques la cabeza, los pies, ¡ey, los dos! ¡Ey! ¡Wake up! ¡Despiérdate! No pasa nada. ¡Mira lo que está pasando! Nada pasa. Pero mira, te voy a decir para que veas lo que está pasando. ¡Biblias! Entonces, fui y compré esta Biblia que estaban anunciando. Dice que es para todos. Para todos. Está raro que es para todos. Pues en esta Biblia, cuando tú ves en Apocalipsis 1.10. ¿Quieres saber lo que dice Apocalipsis 1.10? Mira lo que dice en esa Biblia que te están anunciando, Apocalipsis 1.10. Mira lo que dice. ¿Qué dice aquí? Pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. No, te está metiendo el domingo. Por eso hay dos adventistas. Los adventistas que roncan bajo el movimiento ecuménico, y los adventistas que están despiertos. Amén. La situación es que los adventistas que están despiertos, pero no dentro de. El que está dentro está dormido. El que está afuera está despierto. Tan despierto que vemos todos los engaños que vos, como Roma, mira cómo Roma los va a engañar. Mira, mira lo que están estudiando en sus escuelas. Mira. ¿Y qué dice la Biblia? Pero un, así dice un domingo, dice la Biblia. ¿Qué dice su Biblia? En Apocalipsis 1:10. Pero un día del Señor. Pues ellos le cambiaron día del Señor como si fuera qué? Domingo. ¿Y dónde lo están anunciando? ¿Dónde lo están anunciando? En las escuelas sabáticas. Ahí está. Compre su Biblia, la palabra de Dios para todo el mundo. Ahora, ¿por qué llegamos a este punto, hermanos? Usted tiene que elegir a quién va a servir. La gran controversia desde Apocalipsis 12, desde que suena la séptima trompeta y se abre el templo de Dios en el cielo, tiene que ver con Dios o Satanás. Tiene que ver con el papado o los que no hacen amistad con el papado y hacen amistad con Cristo. Usted decide. Y aquí han caído todas las religiones organizadas. La mayoría son unidas con el Estado o corporaciones en los Estados Unidos. Y como dije el día de ayer, no solamente ahora Roma tiene hijas, ahora tiene nietas y bisnietas y tataranietas. Ya prosperó la familia. Es muy grande. Y quedan unos poquitos que nunca se han amistado ni se amistarán con Roma. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Este es un elemento que nos define a nosotros. ¿Por qué? Porque el mensaje del tercer ángel, que se encuentra dentro de la gran controversia, dice: si alguno adora a la bestia o a su imagen, tú decides. Tú decides. ¿Sí? Ahí están, y hay varios ejemplos. Hay varios ejemplos aquí que ahorita, pues, por ejemplo, están dando calendarios. Asociación Civil Filantrópica Educativa, es un calendario 2013 donde ponen el domingo como séptimo día de la semana. Tú decides. Otros calendarios que dieron en 2014 en otra parte de México, también séptimo día de la semana, domingo. Roma está avanzando. El domingo no es día del Señor, no está en la Biblia. Ahora, hasta aquí les voy a preguntar, y sean honestos, ustedes pueden decir sí o pueden decir no. El mensaje que se está presentando, ¿es un mensaje claro, directo y de advertencia, o es un mensaje de amistad con Roma? Mensaje claro. ¿Mensaje claro? ¿Se dan cuenta con este mensaje que somos amigos de Roma? No. No. Entonces, aquí se mostró que otros son los amiguitos de Roma. Y con esto, hermano, esperamos que haya quedado claro lo que le va a responder a su amigo conocido, que le dice: oiga, porque hay dos, ¿qué? Porque hay dos adventistas. Porque hay dos adventistas. Miren, hermanos, quizá ustedes no saben, pero antes, esta era una escuela sabática, 1989. O sea, lecciones de escuela, ¿qué? Y el sábado era así. Grande. Ahí está, sábado. Pero después que se hicieron amiguitos de Roma, del 2000 para acá, se hicieron más amigos de Roma, más acuerdos. Esta es la última, diciembre de 1999, donde sí es sabática en letras grandes. Pero después, ¿qué le cambiaron? guía de estudios de la Biblia y pusieron el sábado chiquito. Eso le encanta a Roma. Eso le encanta. Pusieron el sábado chiquito. Y después, ¿dónde quedó el sábado? Eso es lo que quiere Roma. ¿Ya? Ah, usted dirá, pues en el lomo, aquí está, ahí en el lomo del folleto, ahí está, mire, sabática. Ahí está en el lomo. No, ya no entró en la parte. Ya no es. ¿Por qué es de escuela sabática? Porque en el sábado vamos a enseñar la profecía, vamos a enseñar las grandes verdades. Y eso es lo que Roma le encanta, eso se llama infiltración. Vele quitando, poco a poco. Generalmente los estudios que ha hecho un servidor, Roma va haciendo los cambios en las organizaciones religiosas muy sigilosamente. Por ejemplo, usted llega y ve todo, y de repente Roma dice, vamos a moverlo para acá. Usted dice, está movido. Y pasan 2 semanas y dice Roma, vamos a moverlo para acá. Pero un día el ventilador lo van a mover ahí al ladito de la puerta y un día lo meten. Dice, ¿y el ventilador? No sé, ahí está, pero ya no está. Lo fue acostumbrando poco a poco a que se fuera moviendo la doctrina, ¿me explico? Así funciona Roma. Lento. Antes no había ancianas de iglesia. Y Roma dijo, pues vamos a empezar a poner para que un día pongamos pastoras. Y ahí empezaron, poco a poco, hasta que usted se fue acostumbrando. Antes había Dorcas, pero hoy ¿qué son? Ministerio de la Mujer. Y después serán pastoras. Y así los va acostumbrando, poco a poco, poco a poco. Así funciona Roma. Conflicto de los siglos dice, Roma ve su objetivo y puede divisar y puede tardar años, pero lo va a lograr. Solo los que estén despiertos, hermanos. Solo los que estén despiertos. Espiritualmente. Donde la Biblia se aplique a ellos como verdad presente. Una verdad a diario. Van a distinguir rápido los movimientos del enemigo número uno. Del pueblo de Dios en esta tierra, que es el papado. Sí, es el papado. Y miren, ahí está. Guía de estudio de la Biblia, 2013. Ahora vea usted. ¿Quitaron el sábado? ¿Lo quitaron? ¿Dónde está? Ese es el trabajo de Roma. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Esto lo he dado en otros temas. Repito una vez más. Lo digo esto para que usted entienda por qué hay dos adventistas y por qué aquí, por la gracia de Dios, se ha levantado un grupo de adventistas del séptimo día de esos en propio. ¿Amén, hermanos? Amén. Ahora, el día que usted siga viniendo y no esté el hermano, no esté su esposa, usted agarre la Biblia y el Espíritu de profecía, es lo mismo que va a agarrar un servidor y el hermano y todos los fieles en diferentes partes y póngase a estudiar. Amén. Cante, lea la Biblia y no diga, ay, pues somos 2 o 3 y los hermanos pues ya nos dejaron solos. No, usted no está solo. Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Nosotros no. O sea, somos igual, necesitamos de Cristo, pues. Necesitamos que Cristo esté con nosotros. Pero eso sí, ahí está la Escritura, hermano. Sí, ahí está. Y estamos presentando la infiltración de Roma. ¿Sí? La infiltración de Roma. Repito, ¿por qué? Porque algún día alguien va a venir y puede decir, oiga, ¿y no les gustaría ir a donde está un sacerdote? Ahí ustedes pueden hablar también la verdad de ustedes. Pero ya cuando lleguen allá, mira, pero no vas a hablar en contra de Roma. Ah, no. Eso se llama ecumenismo, hermano. Pero si algún día te llaman y te dicen, oiga, donde sea que usted lo llamen y le digan, queremos que nos hables de este mensaje, ¿de verdad? Así directo, pues voy. ¿Ve la diferencia? Uno que le van a decir, ven, pero no hables tan duro. Y otro, ven y habla el mensaje correcto. Esa invitación, escúchela y dé el mensaje. Pero la otra, donde va a bajar el mensaje, no vaya. Es trampa para usted. ¿Verdad? ¿Es trampa para usted? ¿Saben por qué este sacerdote del toro ha engañado a mucha gente y a muchos protestantes los ha dejado en vergüenza, incluyendo pastores adventistas? Porque son gente que él mismo, su iglesia misma, ha mareado, los ha atontado con el ecumenismo. Los ha emborrachado con el ecumenismo. Y una vez que los emborracha, pierden la dirección profética. Entonces ese toro los trae. Y me da risa cómo funciona pues esa cosa que hace Roma. Porque primero les quitó la profecía, les quitó Apocalipsis a todos los protestantes. Y ya que les quitó la profecía, ahora sí los trae. Ven, te voy a derrotar. Claro, si no tienen nada de profecía. Y los hace quedar en vergüenza. Pues claro, él mismo los emborrachó. Es como tú emborrachas a alguien y entonces te puedes hablar con el que está borracho. Pues va a decir puras incoherencias. Es lo mismo que hace ese toro y la bestia. Bueno, son bestias, pues. Hermanos, tenemos que ser claros en el mensaje. Ese toro no se ha enfrentado con ningún protestante. Y el día que se enfrente con un verdadero protestante, el protestante, hermano, lanzará la palabra profética más segura. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Bueno, la sierva del Señor habla de no quitar el sábado. Y este es un libro católico romano. Libro católico romano. El imprimatur es el permiso que le da la Iglesia Católica Romana para imprimir libros a los católicos romanos. Ahí está todo, ahí está. Ahí está una señal completamente católica, esa señal que está haciendo en la mano. ¿Sí? Pues hubo una ocasión que una guía de estudio también salió con esa misma señal. Esto lo hemos presentado en otros lados. Pero como ustedes son nuevos, se los tenemos que presentar. No, la pregunta de cuando haces, ¿qué quiero que significa? Bueno, eso es una señal católica. Eso sí, no sé qué significa, hermano. Tiene su significado, obviamente. Entonces, si usted decide regresar allá donde lo invitaron, es libre. Pero regresará a Roma. Escuelas sabáticas con anunciando Biblias del domingo. Calendarios con domingo. Escuelas sabáticas con ilustraciones católicas. Eso es lo que ha hecho Roma. Eso es lo que ha hecho Roma. ¿Sí? Esta es cita del Espíritu Profecía. Dice aquí: mire estas figuras críticamente y debes ver que están elaborados con diseños católicos o de artistas católicos. La imagen de María tiene cara de un hombre. La representación es de Cristo con los dos dedos prominentes, mientras que los otros están cerrados. Es totalmente una señal católica y me opongo a esto. La profeta se oponía a esto. Y ahora miren, ahí está el asunto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando un adventista ve esto? Se pone muy triste. Pero sumamente triste. Y empieza a llorar dentro de su corazón. Y se le acabó el mundo. ¿Sabe por qué se le acaba el mundo a un adventista cuando ve que ha infiltrado el catolicismo a la mentira? Se le acaba el mundo porque su fe no ha estado en Cristo. Su fe ha estado en la organización, pero no en Cristo. Y por eso se pone triste. Y se perdió, ahora qué voy a hacer. ¿Y ahora qué es? Porque había invertido todo su tiempo, su dinero, no en Cristo, lo había puesto en los hombres. Y la Escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso. Entonces, ahí está todo esto, hermanos. Con mucho lenguaje católico, muchas cosas. Todo esto es lenguaje católico. Mimos, todo, bocones, todos esos muñecos raros. Todo eso viene de Roma. Todo eso viene de Roma, todos estos bocones. Todas estas danzas. Los católicos, los evangélicos que andan ahí como trompos, dando vueltas, que dicen que es el baño del Espíritu. ¿Cuál baño del Espíritu? Es una acción de Roma, guiada por los demonios. Miren lo que los documentos del Vaticano II. que inventaron los jesuitas, documentos completos del Vaticano II, dice: para promover la participación activa se fomentarán las aclamaciones del pueblo. Ahora, ahora sí, el pueblo se iba a poner feliz. ¡Ey, la adoración! Las respuestas, las salmodías, las antífonas, los cantos y también las acciones o gestos o posturas corporales. Guárdese además a su debido tiempo un silencio sagrado. Es decir, vamos a traer el teatro, vamos a traer el mundo a la iglesia, dijo el Vaticano II. Y ahora hasta hay payasos adventistas. ¿Estos? ¿Los han visto? ¿Los han visto en las, en los congresos de jóvenes? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Solo en la iglesia adventista? No. Andan en la católica, esos payasos andan en las protestantes, todo para atraer a los jóvenes de vuelta. Y los jóvenes, cuando ven esto, dicen: ¡uy, qué bonito! Ya la iglesia se transformó, el Espíritu Santo ya llegó. ¿Qué piensan? ¿Que el Espíritu Santo produce esto? No, hermanos. Lente Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos dice que cuando la iglesia se ha separado del poder del Espíritu Santo, que produce el Espíritu Santo para transformar adentro el corazón, entonces empieza a adornar todo. Empieza a adornar, pone por acá esto, pone por acá eso, y la gente se fija en lo exterior y ya no le interesa un cambio interior. Una iglesia que se anda disfrazando, ¡ey, que vamos a ir de misioneros! ¡Qué disfrázate, que vamos a ir al Sahara y al desierto! Y ponte tu gorro de acá, y ponte esto, y tus botas de... Y ponte así, el misionero y todo eso. Es una iglesia que ya perdió el poder de Dios. Porque es puro show. Pero si tú quieres una iglesia que busca la verdad, que quiere un cambio de corazón... Como dice la Biblia, busca la verdad y no la vendas. ¿Amén? Entonces, el mundo evangélico anda tan metido en esto. ¿Sí? Y a los niños los engañan con estas cosas. Que este es el Jonás, que ahora el Jonás esto, que todo, y que le ponen acá, y jajaja, ja, ja, y los niños, eso lo inventó Roma. A ver, pásense todos los niños. Ahora llegó el teatro guiñol. Y ahí están unos moviéndole las manos con unas caras ahí todas feas, ahora sí, despotricadas, porque están bien feas esos muñecos. Sí, sí, pero a los niños les encanta. Caricaturas cristianas. ¿De dónde vino todo eso? Del Concilio Vaticano II. Danzas, manifestaciones corporales. Agradecemos a Dios que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y todo esto lo inventó el papado. Todo esto lo inventó Roma. Y cuando ustedes escuchen sostén propio historicista, sí, nuestra fe es adventista y no somos miembros de allá, pero nuestra fe adventista está aquí. Amén. Que a su mente se les venga el pensamiento que sinónimo de un adventista, sostén propio historicista, es no ser amigo de Roma. ¿Amén, hermanos? Hermanos, miren, ya cayó el sábado aquí. ¿Ya cayó, verdad? ¿Ya se sumió el sol? ¿O se está sumiendo el sol? Y nos quedamos con el segundo participante. ¿Quién es el primero? Primero fue ¿quién? El dragón. El segundo, la bestia o el papado. Y llegamos hasta el punto de cómo está engañando, si es posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Y hemos visto que esto es realmente un gran engaño. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a despedir el día santo del Señor. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a cantar de todo corazón. Vamos a agradecerle a Dios porque nos ha hecho pasar un lindo y hermoso día. Esperamos que se hayan contestado varias preguntas en base a la Biblia, en base al Espíritu y profecía. Y esperamos, hermanos, quizá algunos vengan el día de mañana, todavía habrá alguna exposición, algunos ya no vengan, pero hermano, ustedes, como dice la Escritura en el mensaje a la segunda iglesia, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Por este gran mensaje, lo van a desfraternizar, lo van a sacar, porque Roma no quiere gente adentro de las iglesias que son sus amiguitas, que gente que les esté, que sea como una piedra en el zapato. Roma les dice desfraternízalos, si lo hacen. Pero usted permanezca fiel, no a un hombre, no a una organización, fiel al Dios del Apocalipsis. Amén. Y cuando él venga va a decir, bien hecho siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén, hermano. Vamos a cantar. Sí, preguntas, adelante. No está en el contexto. Ah, adelante. Bueno, mi pregunta es, ¿qué concepto tiene un pastor que porta lo que ponen en... ¿Es algo corbata importante o la ponen la... ¿Corbata? No, la corbata. Ah, la corbata. Sí. ¿Esto? Sí, la corbata. Pues cuando ponen la corbata, ¿qué concepto tiene? Veo los pastores y... ¿Cuál es Ok, mire. Los pioneros adventistas se ponían corbata. Los pioneros adventistas. Porque ellos tenían otro concepto. Si usted toma fotos, porque tenemos que ser claros de nuestra historia. Incluso hay una foto donde la hermana Juárez tiene como un moño. Pero para ellos no era problema, porque ellos tenían la doctrina correcta y se trataban como hermanos. Los pioneros adventistas. ¿Sí? Porque esa es la realidad. O sea, nosotros no vamos a negar nuestra historia. Y usted pregunta por el uso de corbata. Pero después... que ellos mueren, viene otra generación y otra generación. Y esa generación se olvidó de la doctrina. Miren, son amigos de Roma, ahí están estos. Vamos a cambiar estos muñecos feos, ¿por qué? Ok. Se hacen amigos de Roma. Ahora, para esta generación actual, una persona con corbata, que es, además de la corbata, ¿qué trae? Yo pienso que cuando okay. los ponen corbata, porque cuando vino, los profetas nunca pusieron algo importante para que sean más grandes, ¿no? Ajá. Bueno, ahora voy a terminar con esto. Cuando una persona que trabaja en una institución que está unida con el Vaticano y viene con corbata y usted no trae corbata, esa persona refleja autoridad, ¿sí o no? Usted ve una persona encorbatada ahí afuera y ¿qué refleja? El patrón, dijo el hermano, ¿sí o no? Entonces cuando viene un pastor encorbatado y les habla en contra de este mensaje, yo me he dado cuenta que la presencia ecuménica, y ahora presencia ecuménica pues de alguien encorbatado, para una persona que está decidiéndose entre sí o no por este mensaje, un pastor ya así expresa autoridad y dominio sobre las conciencias. El día de hoy así es. Una persona expresa autoridad, y más si esa persona es un pastor, expresa dominio sobre las personas. Ahora, entendiendo esto, nosotros en sostén propio entendemos que todos somos hermanos. Ahora, ¿por qué un servidor no se pone corbatas? En primer lugar, por eso. Porque no debemos dominar las conciencias. Y ahora la corbata ha llegado a ser, dentro del mundo religioso, un símbolo de autoridad y dominio sobre la congregación. Número dos, no me pongo corbata porque quita mucho tiempo. De verdad, quita mucho tiempo. Hay videos donde estoy con corbata, pero que te queda así, que te agarra acá. Y luego venía al sur de México y un calorón. Era un calorón que, imagínense acá, estaba con el cuello y un calorón 30 grados, que estuvimos hace rato, no sé si, no aguantaba. Decía, ¿para qué viajar con corbatas? Me quita espacio, fuera corbatas. Y las regalé. Algunos ya traen amarrado su perro con esas corbatas. Otros el baja para el caballo. Las regalé. Y eran corbatas muy bonitas, es que no me sirve. Que okay, uno se ve más presentable y se ve esto, pero no queremos proyectar autoridad por corbata, queremos proyectar autoridad con la escritura. Amén. Con la palabra de Dios. En la Biblia, Jesucristo cuando estuvo en la tierra dijo: vean los fariseos que dicen sus filacterias. ¿Qué son filacterias? Son cosas que les daban autoridad. Las filacterías, ellos, la Biblia dice, y estas palabras que te mando hoy las vas a poner en tu frente, en tu mano. Bueno, eso era que las tenían que pensarlas y tenían que actuarlas. Pero los sacerdotes, vamos a suponer que esta es una, ellos agarraron una cajita y aquí adentro escribieron la ley de Dios y la echaron en esta cajita, ¿verdad? Y es una cajita más chiquita. Disculpe, hermana, que ando bien aquí primero, ¿verdad? Pero, ok, vamos a poner algo como esto que está aquí. Así. Y se la ponían aquí en la cabeza. Y también acá en la mano una cajita. Ya ves, traemos la ley de Dios en la mano y en la frente. Y así andaban caminando. Esto era símbolo de autoridad para ellos. Pero en realidad, su corazón estaba ¿qué? Lejos de Dios. Entonces, hoy en día hay otras cosas que han sustituido ese símbolo de autoridad sobre el pueblo. Ajá. Y una de esas es, yo me he dado cuenta, llegan los pastores de la R todos enconfratados y la gente, ¡ay! El pastor viene. Y les empiezan a temblar los pies. Te digo, porque he estado en esa reunión. Sobre todo cuando hacen su cumpleaños. Ajá. Cuando firman. Ajá. Sí. Entonces, repito, la razón por la que no lo uso es porque, en primer lugar, todos somos hermanos en Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos compró a todos por igual, número uno. Número dos, tenemos que dejar el tipo de programación de la R, el tipo de autoridad que ellos usan para manejar y manipular a la gente, y tenemos que volver a la Escritura como la única, y al Espíritu Profecía como la única y el único poder autoritativo, de acuerdo a Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. ¿Sí? Porque si nosotros dejamos allá, pero venimos con esas costumbres, ¿verdad? Entonces, hermanos, creo que le quitamos poder y autoridad a la Escritura y al Espíritu de profecía. El centro de la adoración es Dios, es su palabra, no es el hombre. Que Dios nos bendiga, hermanos. ¿Está bien? No sé si hay alguna otra pregunta, hermanos. Sí, de hecho, hermano adventista de mi familia, ajá, hemos estudiado y presentado lo que dice el Espíritu de profecía en cuanto a lo que no se debe hacer. Ajá. Y luego al terminar, después, posteriormente, dice, ya hablé con el pastor y me dijo que sí se puede. O sea que vale más lo que dice el hombre que lo que está escrito. ¿Sí? Ajá. Eso es. En la religión es el pastor dijo, pero el pastor está en una organización ecuménica que dice lo que diga Roma, porque le dieron su medallita de oro. Y lo que dice Roma es lo que dice el diablo. Esa es la realidad, hermano. Entonces nosotros tenemos que, creo que nuestro ejemplo máximo a seguir es Cristo el Señor, ¿verdad? Y si tenemos que, ese es nuestro ejemplo, Él es nuestro ejemplo, Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro ejemplo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos entonces a, terminamos con un himno, cantamos el himno 462. Día Santo del Señor. En otros lados ya son las 10, 11 de la noche, un poco más. Día Santo del Señor, como pronto de pasar, solo grito como ya lo vemos de vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra profética. Gracias por Apocalipsis. Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Gracias por el don del Espíritu de la profecía. Porque tu palabra y el don profético, Señor, nos hacen ser parte de ese remanente que será protegido con tu mano poderosa. Sí, quizá algunos bajen a la tumba, pero tu palabra les llama bienaventurados, felices, porque dieron su vida por la verdad. Ayúdanos a entender que no buscamos en esta tierra un hogar mientras el diablo no sea destruido. Anhelamos aquel momento cuando la tierra sea nuestro hogar eterno después de la destrucción del mal y ya no haya pecado, ni pecadores, ni diablo, ni sus ángeles. Anhelamos la promesa de la tierra nueva y un cielo nuevo, Señor. Pero cuando todo esté nuevamente en paz. Gracias porque tu palabra, Señor, nos ilumina. Es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Gracias, porque nos delinea de manera clara quién es tu enemigo y nuestro enemigo. Y nos da nuestra tarea definida de hablar contra la bestia que es el papado y su imagen, que también nos faltó estudiar eso, el falso protestantismo en los Estados Unidos. Unido con el Estado, igual como la bestia. Que nuestra tarea es no tener nada que ver con esa confederación del mal, sino estar unidos a Cristo Jesús, sometidos a su palabra, por el poder del Espíritu Santo, Señor, que podamos vivir la justicia de Cristo en nuestras vidas. Gracias porque tu palabra nos da consuelo, nos da esperanza, nos dirige dónde vamos, dónde estamos. ¿Cuál es nuestra misión, nuestra tarea, nuestra forma de vivir en este mundo, aún de alimentarnos, Señor? Gracias. Gracias por el don del Espíritu de profecía. Y gracias por saber que de acuerdo a la Biblia habrá un grupo de personas que se hayan aferrado a estas verdades y habrán vencido a la bestia, a su imagen, a la marca y al número de la bestia. Gracias porque tu palabra es verdad. A nada cambiamos por tu palabra. Bendice a mis hermanos aquí presentes. Gracias porque ellos son un grupo que no pasó por la apostasía, pero es necesario, Señor, que ellos sepan por si algún día reciben una invitación para volver a Roma. Y ellos en libertad puedan decidir y esperamos que su decisión sea para honra y gloria de Dios. Amén. Gracias, Señor, porque tú has puesto en ellos el sincero deseo de conocer la verdad, aunque se desplomen los cielos. Amén. Manténlos firmes en tu palabra por la virtud de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén.